En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Amigos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station. Comenzamos nuestro programa de hoy con esta composición titulada Summer Hill, de João Carlos Peroraro, vibrafonista de la banda Brazilian Octopus, grabado en 1970 e inspirado en la escuela Summer Hill del educador y escritor escocés Alexander Neill, quien fue el creador de una comunidad en la que los niños podían estar libres de la autoridad de los adultos. Esta magnífica agrupación instrumental Brazilian Octopus surgió a finales de los 60 y estaba integrada por excelentes músicos. Algunos serían conocidos posteriormente en el panorama de la música instrumental brasileña. Mencionamos entre ellos al multiinstrumentista Hermeto Pascoal, el pianista Cido Bianchi y el guitarrista Olmir Stoker, más conocido como Alemán. Seguimos en Contacto Brasil con más música instrumental. Vamos a oír un tema más de este álbum de Brazilian Octopus, una versión de la conocida composición de Edu Lobo, Casaforte. Y en la secuencia tendremos a Ginga, al Cuarteto Novo, al guitarrista Marco Pereira, junto al gaitista Gabriel Rossi, al clarinetista Paulo Sergio Santos y, para completar, la impresionante banda Manchiqueira. Thank you. Thank you. Thank you. Esto es Contacto Brasil a través de la KWMR Point Reyes Station. Escuchamos varios temas instrumentales. Comenzamos con la magnífica agrupación instrumental Brazilian Octopus y el tema que pertenece a Edu Lobo se titula Casa Forte. Enseguida oímos al seminal Cuarteto Novo, que fue integrado por los grandes músicos Ayrton Moreira, Hermeto Pascoal, Heraldo Dumonte y Theo de Barros. El tema se titula Vim de Santana. Enseguida oímos al magnífico Ginga y el tema se titula G menor. Está en su precioso álbum Suite Leopoldina del año 1999. Enseguida oímos Coisa número 8. El consagrado guitarrista brasileño Marco Pereira junto a Gabriel Grossi, músico que toca la armónica con una sensibilidad impresionante. Ellos grabaron en 2005 el álbum Afinidade, Choro Sambado, interpretado y compuesto por el clarinetista Paulo Sérgio Santos. Está en su disco Gargallada del año 2007. Y finalmente esta increíble versión del Urubu Malandro, del músico pilar fundamental de la música popular brasileña, el gran Pixinguinha, está interpretado por la banda Manchiqueira y este tema está en su disco Bixiga del año 2018. Vamos a hacer una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Estamos de regreso en Contacto Brasil y escuchamos al pianista y arreglador César Camargo Mariano con una banda impresionante haciendo una versión de Maracatu Atómico, una composición de Jorge Mauldner y Nelson Jacobina. Este tema está en el álbum Natural de César Camargo Mariano, lanzado en 1993. Seguimos en Contacto Brasil, hoy escuchando música instrumental brasileña. Vamos a oír al recordado trompetista Márcio Montarroyos y el tema se titula Pedra Bonita y está en el disco Samba Solstice del año 1993 de Márcio Montarroyos. Thank you. Escuchamos tres temas instrumentales: el trompetista Marcio Montarroyos y su composición Pedra Bonita. Enseguida, la Nómade Orquestra, banda de San Paulo con 10 integrantes. El tema se llama Samurai y está en el disco de esta banda del año 2014. Otra super banda del músico baiano Letelier Leite junto al guitarrista Guilherme Held, bastante conocido en la escena musical contemporánea de San Paulo, acaban de grabar este sencillo titulado Sorongo. Y nos despedimos hasta el próximo martes aquí en Contacto Brasil por la KWMR Punta Reyes Station. Nos vamos con el percusionista, DJ y productor musical Ramiro Musotto, que en el año 2006 lanzó el Civilización y Barbarie, álbum que alcanzó enorme proyección. Es una versión del clásico Assanhado de Jacob du Bandolim con la singular riqueza sonora de Ramiro Musotto. Salud y paz para todos. lado, suas vozes falavam docemente de mulheres e de amor. Little lily, yeah, yo, yo.